Bueno, Héctor Vicente con un nuevo ciclo, tal cual prometió y está cumpliendo. Vicente cumple. Me acuerdo cuando me hicieron la despedida acá enfrente, buen día en primer lugar. Sí. Buen día. Y después de la despedida, hubo un ciclo también de programas por Canelones. Por eso, la cultura en Canelones. Y alguien me decía, ahora que te jubilaste, bueno, me jubilé de algunas cosas. Entre otras cosas, estoy trabajando, intentando ordenar el archivo en papel del Semanario y Diario de la Juventud, que está en la parte de arriba del galpón donde está la imprenta, claro, en la calle Nueva York y Avenida Libertador. En esa tarea, que me entusiasma mucho porque me permite ver todo lo que se ha hecho a través del con el tiempo con el diario, y además para martes y jueves me tomo por lo menos 15 minutos para leer la historia del país. Porque entre otras cosas, en las páginas de esta publicación de izquierda está la historia del país y la historia del mundo también, porque mirando la semana pasada el mapa del mundo cambió desde que surgió en el año 1984 la juventud, y el objetivo de este espacio que le hemos llamado desde el archivo de la juventud, en primer lugar saludar a quienes están suscriptos. Y en segundo lugar, porque permiten que el diario siga saliendo, ¿verdad? Y en segundo lugar, dirigirme a los oyentes de la 36, que son muchos, sí, y que sabemos que muchos no se comunican a diario, a los oyentes de la 36 que aún no están suscriptos, que se suscriban. Vicente, y aprovechamos a decir que en la última edición de La Juventud aparece un aviso del Salón Mauvicios, que es en La Unión, ahí en la calle Felipe Sanguinetti, 2153, donde se puede comprar el diario y se puede suscribir también, que es una dirección concreta. De repente hay gente que no le gusta o no sabe o no puede hacerlo por internet, como se hace ahora, ¿no? Que usted puede suscribir a distancia, pero alguien que prefiere ir personalmente a un lugar, Felipe Sanguinetti, 2153, Salón Mauvicios, para suscribirse o para comprar el diario, el semanario en el lugar, ¿no? Ya le voy diciendo a Mauricio, ¿sí?, que lo viera saludar personalmente. Muy bien. Iba a ir a tomar unos mates. Me parece muy bien. Y este es el objetivo que vos decías, ¿no? Recorrer la historia, pero además sumar suscriptores y sumar lectores para la juventud, porque es una proeza a esta altura que siga saliendo y hay que apoyarlo. Nacimos el primero de marzo de 1984. Uno lo dice así rápidamente, sí, pero son muchos años. Muchos años. ¿Cuánta gente trabajó para esto? ¿Cuánta gente sigue trabajando incluso fuera del país? Mandamos un saludo a Clair. ¿Cómo no? A Tizot, a Sergio y a su compañera desde los Estados Unidos y muchos compañeros, Laura, que escuchan la 36. El primero de marzo de 1984 aparece el semanario hasta el 14 de julio de 1992. Ahí se convirtió en diario. Y desde el 14 de julio del 92 hasta mayo del 91. Ahí en el 2021 estaba la pandemia, ¿no? Sí, claro. Ahí volvió a ser semanario hasta la actualidad. Hemos cambiado de redacción desde aquella inicial en Sarandí Alzaibar, después en 18 de julio y Río Branco en el Palacio Lapido, después en Avenida Rivera y Obligado, y estuvo un tiempo acá, también la redacción, estuvo en la imprenta y ahora está parte de la redacción acá nuevamente en el edificio de la radio. Hasta que, bueno, estuvimos en mandando imprimir afuera el semanario, afuera en otras imprentas, hasta que tuvimos una máquina plana, una máquina alemana, Mann, de 1932, que me acuerdo que se le compró a la, ya no existe más, el Ferro, empresa de fósforos, la Compañía Nacional de Fósforos, que estaba en la Avenida San Martín. Sí. Esa máquina que era puesta, tenía bronce por todos lados, puesta a funcionar por Nicola Bernal Pastorín y luego Nelson Díaz. hasta que pudimos comprar, por generosidad de los trabajadores nórdicos, una rotativa, una Harris, que es la que está hoy en el local propio del, de la Avenida del Libertador. Nueva York y Libertador. Nueva York 1326 y Avenida del Libertador. La imprenta lleva el nombre de Nicola Pastorin. Uno mirando, Ángeles y Emiliano y compañeros y oyentes, las páginas del semanario y diario de la Juventud, algunos insultos, varios, se me escapan a diario cuando leo las páginas. Porque pasan los años en este país, país que ha sido gobernado por distintas banderas políticas, y los problemas, lejos de solucionarse, se agravan. La tenencia de la tierra, la desarticulación del aparato productivo, el empeoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores, todo lo que se diga es verso, es humo, ¿no? Sí. Hoy me decías la pesca, la desindustrialización del país. Bueno, aparece permanentemente el tema de la pesca, el tema de la tenencia de la tierra, con ello la desaparición de miles y miles de pequeños productores, granjeros, que ya en el sector de la granja, no. El tema de la lechería, no solamente los trabajadores industriales de la Conaprole, sino la concentración de los que trabajan con que tienen las vacas y ordeñan. El tema de la minoridad. El tema de la minoridad que nacen, ahora habla mucho de la pobreza infantil. De la pobreza. Porque los niños pobres nacen en hogares pobres. Ya son varias generaciones. Y no se arregla con canastitas, que aparece mucho en el archivo también, las canastitas, los planes. Me acuerdo aquellas bandejas que llevaba adelante un militar. No sé si te acordás, Ángeles. Sí. ¿Cómo era aquel? Ya no va a salir. Que hicieron campaña con eso. Entonces yo dije, esa es la idea del espacio, ¿no? En este primer día vamos a hacer esa fundamentación. Fomentar la suscripción del Semanario La Juventud. 097-326-134, 097-326-134 o el 2-924-7971. Los precios son muy accesibles. Se pueden por semana o por mes se puede acceder. Cortina que seleccioné, ¿sí?, es de un guitarrista entrerriano que se, viste que nunca se dice la cortina porque la gente dice, ay, ¿quién claro, está sonando? Claro. ¿Quién qué está sonando? Sí. Lo vamos a decir. Sí, sí. Ernesto Méndez, entrerriano, muy prestigioso, y está haciendo un chamamé que se llama Octubre. Seleccionamos porque ¿qué traíamos para leer? Decíamos en el primer día. Porque así va a ser el espacio, ¿no? Leyendo pequeñas lecturas, artículos pequeños del archivo de la Juventud. Y como estábamos trabajando, ordenando el año 1999, sí, trajimos este ejemplar, año 7, número 2000. La Juventud 2000, decía en la portada, costaba 12 pesos. Tiene en el encabezamiento de la portada: realizan homenaje a Raúl Sendic al cumplirse 10 años de su muerte. A las 11 en el cementerio de La Teja y a las 19:30 en Tristán Arbaja y Colonia. Hay un suplemento que escriben dirigentes del MLN, dirigentes del 26 de marzo, escriben en torno al bebé Sendic. Pero en la portada de este ejemplar número 2000, aquí no se rinde nadie, entrecomillado, porque son frases, es una frase de los trabajadores de Cristalerías del Uruguay, que fue un conflicto, Emiliano, muy largo. Uh-huh. Una fábrica emblemática, fábrica de vidrio en nuestro país, que estaba en Comercio Casi Rivera, que finalmente cerró. Todavía quedaban en la cinta transportadoras, me acuerdo, una exportación de botellas de vidrio azul hacia Sudáfrica. Y el dueño agarró y bajó la palanca, porque ya no le servía seguir produciendo botellas de vidrio, y quedó todo el mundo colgando el pincel y sin escalera. Todo el barrio se movilizó, la iglesia que está en la esquina ahí de Rivera se movilizó. Me acuerdo una actividad donde la gente llevó... Bueno, ocuparon, la gente llevaba alimentos a los trabajadores. Una actividad en la iglesia de ahí de la esquina muy buena, donde los obispos tuvieron palabras muy duras contra el capitalismo, me acuerdo hoy. La radio iba todos los días ahí, con el ómnibus. Teníamos un ómnibus. La central de trabajadores dio su respaldo a los obreros y repudiaron la conducta de la patronal. Una marcha se realizó ayer en solidaridad con los trabajadores que ocupan la fábrica. Aquí no se rinde nadie y esto no está perdido, corearon los manifestantes. Y en este ejemplar del número 2000 de la juventud, que obviamente estaba Fabricio Acosta en el Parlamento, como desde hace muchos años, él en Casa de Gobierno informó que se estaba preparando un suplemento especial. Sí. Para conmemorar el número 2000. Entre otros, quienes mandaron saludos, el presidente de la República, Julio María Sanguinetti. Qué dato, Sanguinetti mandando un mensaje. Página 2, donde se ponen las cosas importantes. Este que está acá arriba, sí. No sé si lo identifican. Yo de acá no llego. Luis Lacalle Pou. No. Pero algunos de los saludos que llegaron fueron, como decíamos, del presidente de la República. Me entera su cronista en Casa de Gobierno que la juventud alcanzará mañana su número 2000 y que con tal motivo pondrán en la calle una edición especial. Tengo claro que el periodismo político no suele asegurar longevidades. Lo que ustedes hoy celebran es seguramente el testimonio de mucho esfuerzo y sacrificio. Que un órgano de prensa, fundado y dirigido por un grupo político, que en su momento optó por el enfrentamiento armado, tenga una presencia diaria en los kioscos uruguayos y una cronista permanente en el edificio Libertad, es un testimonio más de los niveles de civilizada convivencia política que hemos alcanzado desde el restablecimiento de la democracia. Les felicito entonces por ese logro y les hago llegar los mejores augurios para un futuro en el que seguramente seguiremos discrepando, pero en un combate de ideas y de sufragios. Con el atento saludo de Julio María Sanguinetti, presidente de la República. No puedes agregar nada a esto, ¿no? Nada, no puedes nada. Agregar nada. Y bueno, ahí aparece un saludo también del presidente del Encuentro Progresista, Frente Amplio, que era Tabaré Vázquez, Héctor Lescano, del Frente Amplio también. Julio Herrera Oneto y Viana, ministro de Industria, Energía y Minería, en fin. Pero quiero tomar también para recordar lo que era el Uruguay de 1999, y si usted quiere, sí. Haga la semejanza con el 2025, el editorial de ese número, 28 de abril de 1999, y le mando saludo a quien lo escribió, que seguramente está escuchando y se va a sonreír, don Fernando Vázquez. La coalición va primera en cierre de fábricas, a redoblar la solidaridad. Y parte del editorial que escribió Fernando Vázquez. En forma casi unilateral, los diversos centros de producción van cayendo uno tras otro al paso creciente de la política de apertura económica que ha impulsado el gobierno de coalición, generando incesantemente... ¿Coalición? Que los trabajadores queden en la calle por medidas decretadas por las empresas, por distintos motivos circunstanciales. Aunque en realidad el motivo es uno solo, el ya largo periodo de tiempo que se viene extendiendo en nuestro país, donde, desde los sucesivos gobiernos nacionales, no se ha puesto el énfasis en la producción nacional y hoy la dependencia vinculada a una auténtica política de sostén de los intereses nacionales va medrando más y más las posibilidades de trabajo y desarrollo. Repetí la fecha, Vicente, por favor. 28 de abril de 1999. Otro pedacito de este editorial. Los grandes avances de la producción a diario registra enormes retrasos sociales que no hacen más que profundizar nuestra dependencia con los mercados externos en fuertes movimientos que producen más dependencia y más recesión en la vida nacional. El paso de los acontecimientos no hace más que confirmar que en los últimos tiempos la vida productiva nacional ha tenido un franco retroceso que pone sobre la superficie los problemas estructurales de la sociedad uruguaya de los que no hemos logrado salir. Si a ello se le suma la fuerte tendencia a la liberalización del mercado uruguayo al libre juego de la economía internacional, los problemas se vuelven aún más acentuados. Bueno, Vicente, está la audiencia ya mandando mensajes. Lo primero, llegó una respuesta de Mauricio, del kiosco. Saludos a Héctor y claro que sí, está más que invitado con Carmen para tomar unos mates acompañados de unas roscas de chicharrones. Opa. Muy ricas, pero en Parque del Plata y con la condición de que traiga a Ángeles. Y entre paréntesis abajo dice, y si no, que le traiga rosca a Ángeles para el próximo jueves, ¿no?, cuando vuelva a venir. No me comprometo a traer la rosca. Voy a ir. Bueno, después hay que decir que rápidamente fue Gustavo que mandó mensaje diciendo que eran Rosenkopf y Medina los que estaban a cargo de las bandejitas. Con toda razón lo dice, le agradecemos por la colaboración. Carlos de las Piedras, un saludo muy grande a Héctor Vicente, gran compañero. Les paso información, en el Salón Amigo, así se llama, que está en la calle Instrucciones y Leandro Gómez, aquí en Las Piedras, está disponible la juventud. Los dueños nos comentaron que mucha gente pasa, lo mira y algunos compran, dice Carlos. Bueno, desde acá, sigan pasando a mirar, cómprenlo, Instrucciones y Leandro Gómez en Las Piedras. También escribió Fabián, que dice, buenos días, mañanas de radio. Fabián Noguera, ex trabajador de cristalerías, escuchando. Oh. Me acuerdo del ómnibus que lo pintaron en la fábrica y la gran persona que lo conducía, Nelson Bocho Díaz. La última lucha que se pierde es la que se abandona, dice Fabián. Le mandamos un saludo a Noguera. Exactamente, sí. Le mandamos un saludo grande. Otro... Bueno, este lo dejamos, ¿no? El de el número 2000. Sí. Quedaría para mucho, pero bueno. Otro tema que se repite desde el año 1984 hasta la actualidad es la situación de la minoridad en nuestro país. Año 7, número 2051, jueves 1 de julio de 1999. El título principal de la portada... Escracharon a Trócoli, el mismo Trócoli que fue procesado ahora en Italia por cadena perpetua, ¿no? Pero en la parte de abajo de la portada hay una nota que tiene como título: la mitad de la población de asentamientos son niños. Según un informe publicado en el Boletín Mundial de UNICEF, casi la mitad de los niños y adolescentes de Montevideo viven en asentamientos. El porcentaje es muy superior al de la participación del mismo grupo de edad en el total de la población urbana de la capital, que llega al 26,3%. Abrimos las páginas amarillas. Algunas están amarillas por el paso del tiempo. El papel tiene humedad, va perdiendo la humedad, en fin. Ahora lo estamos protegiendo allá, poniéndole con mi amigo y compañero Pedro Machado bolsas de nylon. Pero en este tema de la minoridad, según un informe publicado en el Boletín Mensual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la agencia ANSA de Noticias, casi la mitad de los niños y adolescentes de Montevideo viven en asentamientos. Los niños y adolescentes representan el 47,6% del total de personas que viven en los asentamientos de Montevideo, porcentaje muy superior al de la participación del mismo grupo de edad en el total de la población urbana de la capital uruguaya, que llega a 26,3%. Esas cifras, así como la verificación de los problemas de educación y salud que afectan a quienes tienen menos de 17 años, fueron puestas en evidencia en una investigación realizada por el Instituto Técnico Fundación para la Promoción del Desarrollo Integral y por UNICEF. El trabajo agregó que lograr que los niños finalicen el nivel básico, la primaria, más 3 años de nivel medio obligatorio, equivaldría a prolongar el periodo a 12 años, es decir, elevar 20% el tiempo de estudio. Repetí la fecha, yo estoy pesada con eso, pero es importante. Yo siempre digo que lo obvio no hay que aclararlo. Claro. Jueves 1 de julio de 1999, año número 7, número 2051. Otro título de otra, que esto lo vamos a dejar, ya le decimos a los trabajadores del mar cuando vengan que van a tener este ejemplar. Otro tema que se reitera en las páginas de nuestra publicación son los problemas de la pesca. Depredación de la fauna ictícola, maltrato a los trabajadores, el problema en las condiciones de trabajo. Bueno, hace poco se hablaba de que un barco tuvo que tirar pesca al mar porque si no se daba vuelta. Bueno, que ahora parece que hay un estudio de prefectura que dice que el barco estaba en perfectas condiciones, que no había ningún inconveniente. En las cámaras. Jueves 14 de enero de 1999, la juventud tenía debajo del logotipo el diario Frente Amplista y Popular en aquellos años. Lema. Sí, el lema. Título principal, ocuparon la torre de Antel, con una foto. Y el título principal en realidad era Devaluación brasileña, temen efecto dominó. Y uno de los adelantos informativos de la portada, y acá viene el tema de la pesca. La industria pesquera en la visión de Mujica. La verdadera política de pesca en el Uruguay de hoy es no tener política, expresó el diputado tupamaro José Mujica, quien analizó para la juventud uno de los temas que serán ejes en la propuesta de país productivo del Frente Amplio. ¿Y qué? Así que hace rato que es hora de cumplir. ¿Y qué pasó? Ahora eso, ¿no? Yo diría de ir cerrando por acá, como adelanto vos esto. Vas a venir el jueves que viene. Todos los jueves a las 10. Todos los jueves a las 10. Con la juventud debajo del brazo. Muy bien. La antigua, ¿no? Exactamente. Bueno. Gracias, Vicente. Pero que sigue siendo joven. Sigue siendo obviamente juventud. Sobre todo porque sigue viva. Exactamente. Participando. Gracias, Blanca.